certecita que te conceda la vida cada día lo que mereces, que no te falte de nada, que no te dé la espalda la esperanza, que encuentres el buen camino, que sea el tuyo y no el mío, y si es el mismo, enséñamelo. Que no hagas caso de aduladores, que no te fíes de los vencedores, ganando competiciones, elecciones y popularidad. Que tengas suertecita, que tengas suertecita. Capacidad para discernir el más acá del confuso más allá, que es realidad aparte. Que no pierdas más el tiempo, que ser el rico del cementerio no es buen invento y es peor epitafio. Que no hagas demasiado caso, la verdad es bien escaso y la mentira una bonita creación. Que no te falte esa canción que repare tu corazón en el momento peor que hayas conocido. Que tengas suertecita, que tengas suertecita.